Bueno, estamos con Jorge Dapueto. Jorge, sabiendo que vos tenés mucha noción de lo que es la B Nacional, explícame un poco cómo es el balance de este torneo, este año. Y la verdad fue un torneo muy peleado, en donde prevalecieron jugadores con categoría, los equipos que poseían jugadores con categoría, ya sea el caso de Banfield o Independiente, que se recuperó en el final. Y también surgió un Defensa y Justicia con un estilo muy atrevido de juego, está peleando los primeros lugares. Pero habiendo terminado la primera rueda, se podría decir que fue un torneo bastante parejo, ya que no separan tantos puntos a los equipos. ¿Cómo viste los tres equipos de Córdoba? El Instituto, con muchos problemas institucionales, ha sabido llevar adelante el planteo, a pesar de que se cayó al final del torneo, de la primera rueda. Y Talleres, volviendo después de 4 años en el Argentino A, ha tenido una campaña muy irregular, en donde ha quedado cesanteado su técnico, pero con todas las expectativas de que, trayendo un nuevo entrenador, se le pueda dar valor a los jugadores que ya se encuentran aquí. ¿Quién es el sucesor de Ciale para vos? Y el sucesor de Ciale, el indicado para mí sería Pepe Romero, pero se está comentando en las últimas horas que ha pedido mucho dinero para venir a Córdoba, y por lo que se estaría hablando en los últimos momentos de Forestelo y de Gabriel Hoyos. Última pregunta, Jorge, ¿quién es el campeón y quién son los ascendidos para vos para la próxima temporada? Y yo, para el ascenso, saliendo campeón, lo veo muy firme a Banfield, aunque me gusta mucho Defensa y Justicia. Sumado a la categoría que tienen los jugadores de Independiente, yo creo que ahí se van a encontrar los tres ascendidos. Muchas gracias, Jorge.